La revolución de los 65. Un podcast del Salto Radio. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas mayores una vez se jubilan es a la soledad. De hecho, diversos estudios publicados recientemente en España indican que el 39,8% de las personas mayores de 65 años presentan soledad emocional. Se estima que en España más de 2 millones y medio de mayores se sienten solos. Además, este sentimiento se agudiza en las mujeres. 2 de cada 5 hogares unipersonales los ocupan mayores de 65 años y de ellos, casi un 30% pertenecen a mujeres. Este aislamiento social repercute en la salud mental, en el sistema neurológico e incluso aumenta el riesgo de morir prematuramente. Sin embargo, en los últimos años se han implementado varios proyectos de convivencia para combatir esta soledad. Algunos ya llevan años en marcha, como es el caso de Travensol. Soy Jaime Moreno Monjas, tengo 84 años y, bueno, iniciamos el proyecto antes del 2000 y a partir de ese momento pues estuvimos primero con una tormenta de ideas pensando qué íbamos a hacer, pero lo que teníamos claro es que teníamos que dar una respuesta a la problemática que sabíamos que por la edad que íbamos teniendo, pues íbamos a tener cada vez más acentuada, ¿no? Teníamos experiencia, además, con, en el caso mío, con mi padre concretamente, y con unas tías solteras mayores que vivían solas y que desde hacía muchos años no podían bajar de su casa porque vivían en una casa sin ascensor y la atención era muy difícil dársela con la calidad que, como el cariño que las teníamos, queríamos dar. Y ese era el tema, ¿no? Que teníamos que buscar qué salida íbamos a dar a esa nueva situación, porque además la gente que nos reunimos éramos gente que teníamos antecedentes de estar respondiendo a las necesidades que en cada momento a lo largo de nuestra vida se iban presentando. Estos centros no son una residencia. Es un centro, como lo llamamos, de convivencia y de servicios. Entonces, de esta manera, nos damos los servicios primero partiendo de las capacidades de ayuda que tenemos nosotros de unos con otros, pero siempre pensando que hay que contratar profesionales, y es lo que hemos hecho ahora. La dependencia no la estamos atendiendo todos nosotros, sino que la dependencia, quien lo atiende, son un personal de una empresa homologada. Centros de convivencia ya puestos en marcha, en España hay más de una decena de proyectos que están esperando para funcionar, entre ellos el que presenta la Fundación 26 de diciembre en Rivas, donde pretenden dar un lugar donde las personas del colectivo LGTBI puedan convivir durante la última etapa de su vida en total tranquilidad. Oye, no, que vayan a la residencia, pero si no están preparadas, ¿cómo vamos a ir? ¿Nos vais a tener ahí almacenados en vez de tener un proyecto de vida? Porque lo importante en este mundo es tener proyecto de vida, aunque te queden una semana. Pero tienes que tener un proyecto de vida para esa semana. Soy Federico Armenteros, soy educador social y presidente de la Fundación 26 de diciembre, de la cual también he sido fundador. La gente que está en centros de mayores, que parece que no están, pero están, pero tienen que estar callados, tienen que a la fuerza ir allí. Y luego, ¿para qué voy a ir allí si me están todavía machacando y no respetándome, ¿no? Pues entonces, desde que no esté el tema del respeto y de trabajar también con los héteros, porque los héteros nunca se ha trabajado con los mayores, ¿no? El decirle, oye, bonito, es que no sois los únicos en este mundo, ¿eh? Que no es el heterocentrismo, ni, no, no, que aquí estamos todas y todos y todes, y es nuestro espacio también, el espacio público, ¿eh? no nos mandes ahí a... No, nosotros queremos que ser visibles. Entonces hay que trabajar mucho todavía, hay que generar esos espacios para poder trabajar con esa inclusión. Sin embargo, muchas otras personas mayores consideran que crear un lugar donde vivir alejados de otras generaciones es antinatural. Y así nace el programa Xuntase, donde jóvenes y mayores han creado un espacio de convivencia intergeneracional para paliar la soledad que viven tanto los jóvenes de las grandes ciudades como los mayores. Xuntase es un proyecto de vida en común, pues responde a la necesidad de un grupo de personas de vivir en comunidad, de recuperar la comunidad, de crear estos espacios comunitarios que al día de hoy se ven tan necesarios. Si la vida es intergeneracional, si es como vivimos normalmente, luego no entendíamos de otra manera la vida, porque vivir en comunidad es tener una vida plena. Solo que en este caso es desde la consciencia decir cómo y con quién y dónde quiero vivir y cómo quiero que sea mi casa. Ha sido una aventura excelente y cómo voy a construir estas relaciones. Y eso ha supuesto un trabajo, un camino largo, rico y además que no tiene fin, porque nos hemos planteado todo esto como un crecimiento de la propia comunidad, un crecimiento personal y demás. Eso es lo normal, o entendemos nosotros que es lo normal como vivimos en la sociedad actualmente. Xuntase, como nos explica María Asun Rodríguez Lasa, está formado por un grupo de personas que van desde los 2 hasta los 75 años y que provienen de diferentes partes de España, como son las Islas Canarias, Sevilla, Cantabria o la Comunidad Valenciana. Todos ellos decidieron emprender este proyecto en un pueblo de Asturias. Las personas con niños y niñas pequeños lo ven como una crianza mucho más abierta para ellos. Esta es una de las razones por las que Tarín Alzola Sánchez ha decidido incorporarse a este proyecto con su hija. Lo que sí, bueno, a ver, yo me incorporo como, entre comillas, como persona joven, porque bueno, soy del tramo un poco de edad media para abajo, y yo tengo una niña. Yo me incorporo como familia monoparental, vamos yo y mi hija Lola de 12 años, y la verdad que yo siempre se lo comentaba a ellas, yo no buscaba concretamente nada como el cohousing, ni tenía ni idea, venga, voy a convivir con gente de otras edades, ni no tenía ninguna pretensión de ese tipo. Yo me preguntaba, ¿qué me movió a mí a terminar aquí en este proyecto, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues os podría decir que a mí siempre me gustó la vida de pueblo, ¿no? El poder salir de casa, además de tener la puerta de casa abierta, ¿eh? Que yo tenga la puerta de casa abierta y que mi vecina tenga la puerta abierta y que yo pueda ir a casa de mi vecina, charlar, escucharla, que ella me escuche, el sentirte útil, ¿no? Con tus vecinos, y yo creo que eso fue lo que me movió. Luego, ¿qué pasa? Que claro, pienso más allá y digo, mi hija Lola va a aprender unos valores en este proyecto que no los va a aprender donde yo vivo ahora. De compartir sus momentos de ocio o incluso de ocupación con gente no solo de su edad, no solo con sus iguales, ¿no? Sino con gente mayor. Independientemente de la edad, lo que les une es un mismo estilo de vida. Lo que sí nos une es tipos de vivir. Pues con respeto a la naturaleza y por ende con respeto a las personas. Estamos construyendo desde luego en un edificio sostenible con energías limpias, vamos a reciclar las aguas, vamos a tener huertos ecológicos, vamos a hacer la comida del mediodía juntas y juntos usando productos de proximidad y en lo posible también ecológicos, con lo cual estamos ayudando también a la comunidad en la que vamos. Hay mucha gente joven o no joven, que vive del campo, y nosotros les vamos también a ayudar a fijar población en la zona donde vamos. Además de estos proyectos de co-living, existen otro tipo de programas dentro de las grandes ciudades. Un ejemplo de ellos es el programa Convive en Madrid. Es un programa de convivencia intergeneracional que lo que busca es que sea una experiencia positiva para las dos partes, que las dos se ayuden mutuamente, se sientan tanto la persona mayor como el estudiante como en un hogar, compartiendo, conviviendo y enriqueciéndose justamente de lo que probablemente uno puede pensar que pueden ser cosas para distanciarse, pero creemos que justamente la diferencia hace que se enriquezcan entre las dos partes. Mi nombre es Marco Walker, soy el responsable del programa Convive. ¿Qué hay que hacer para participar en este programa? El estudiante se informa normalmente del programa cuando está buscando alternativas de alojamiento en su universidad. Participan 6 universidades, las 6 públicas de Madrid y la de Comillas, y normalmente se enteran de esa manera, o a veces buscando por internet. En el caso de las personas mayores, muchas veces lo hacen o a través de ellas directamente, a través de un trabajador social del ayuntamiento, por ejemplo, que difunde el programa, o a través muchas veces también de la familia, que buscando también en internet aparece el programa Convive. En este programa participan Isa, de 93 años, y Allison, una joven estudiante de máster que viene desde Colombia. Isa vivía con un nieto y bueno, el chico ya necesitaba hacer su vida, tener su propio espacio y eso. Y bueno, Isa tiene dos hijas y pues entre todos como que pensaron que una buena solución sería encontrar un acompañante, una persona con la que Isa pudiera convivir, con la que pudiera pasar el rato, hacer, no sé, distintas actividades, compartir. Y bueno, encontraron la respuesta en el programa Convive de la Organización de Solidarios. Ah, bueno, yo esta fue como mi primera experiencia viviendo oficialmente internacional fuera de mi país, lejos de mi familia. Y pues yo aquí en España pues no tengo familia, no tenía familia, porque ahora sí tengo. También quería empezar como a buscar opciones, de que no quería como irme a vivir a un piso, una cosa así súper alejada de todo lo que es la gente española y la cultura y eso. Entonces empecé a buscar opciones y bueno, encontré el programa y aparte me pareció una iniciativa súper linda, me pareció que iba a poder crecer personalmente y aprender muchas cosas. Ha sido así y bueno, encontré en el programa la respuesta a eso y me animé a inscribirme y me animé a iniciar el proceso y bueno, no me arrepiento y creo que nunca me voy a arrepentir, la verdad. Pues porque estaba sola y yo prefiero no dejar a mis hijas a un lado, vamos, a un lado en el sentido de que ellas están en su casa y yo como tengo mi casa, pues no quiero estar de mano en mano, pero de momento estoy bien. Algo que les permite este programa, sobre todo a los mayores, es continuar con su independencia. Isa tiene 93 años y Isa es completamente independiente para todas sus cosas, entonces como lo es físicamente para hacer sus actividades, pues también lo es en el sentido de que no quería depender de que sus hijas estuvieran aquí todo el tiempo o de que una de sus hijas tuviese que moverse con ella, sino que al contrario, poder seguir con su independencia. Obviamente las chicas están al pendiente de ella al 1000 todo el tiempo, pero Isa sigue manteniendo su independencia completamente. Entonces, bueno, en el programa lo ofrecía eso, que también nosotras convivimos y estamos juntas y todo, pero Isa, yo le respeto y ella me respeta a mí nuestra independencia. Tan fuertes son los lazos que se crean que ambas se consideran una familia. Compartimos bastante el espacio, o sea, comemos juntas, charlamos bastante, no sé, cuando hay algún evento de la familia también vamos juntas, o sea, sí, siempre mantenemos esa relación y bueno, cuando yo salgo, pues no hay ningún problema, Isa me espera o no me espera o no sé, o viene alguien, siempre, o sea, como que no hemos tenido inconveniente en nada. Ninguno. La relación ha sido súper, y la convivencia ha sido súper fluida. Estoy contentísima con ella porque es una más de la familia, la queremos todos, pero yo en particular que está conmigo, yo vamos, es mi nieta. Thank you. ha sido como tener un apoyo incondicional en el sentido de que yo me acuesto súper tarde, por ejemplo, estudiando un montón, y Isa estaba pendiente de quedarse conmigo. O sea, la simple compañía ya es demasiado. De regañarme, es que no comes, que haces una sola comida, que no sé qué, que comes un poquito de chocolate, que es bueno para el cerebro. O sea, como que esa interacción siempre ha sido muy bonita y me he sentido querida, porque cuando estaba en el pregrado, pues eso lo hacía mi mamá, pero mi mamá no está aquí y o sea, ha sido como un ángel, ¿me entiendes? Yo tengo a Isa y de verdad ha sido genial. Yo creo que, no sé, como que mi experiencia aquí estudiando el máster y viviendo con Isa ha sido súper enriquecedora, no solo en lo académico, sino muchísimo más en lo personal y en lo que he podido crecer y aprender estando al lado de ella. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar para combatir la soledad emocional que ataca tanto a las personas mayores como a los jóvenes. Somos animales sociales donde nos necesitamos los unos a los otros y, sobre todo, necesitamos convivir, escuchar y debatir con otras generaciones. En este reportaje habéis escuchado las voces de Manuel Martín Albo, Mireia Balash y Lidia Vega. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com